Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como cada semana me da mucho gusto saludarte. ¿Y sabías que tomar canela te puede ayudar en tu dieta? Un compuesto llamado cinamaldehído, un integrante principal del aceite esencial de la canela, mejora la salud metabólica, por lo que puede ayudar a la reducción de la obesidad. Y esto ocurre porque el compuesto actúa de manera directa sobre la grasa de las células, induciéndolas a quemar energía a través del proceso de termogénesis, por lo que los científicos recomiendan poner a calentar una olla con medio litro de agua, dejándola hervir por 2 minutos y posteriormente colar el té. Debes de ingerirlo sin azúcar o cualquier otro endulzante, ya que de lo contrario inhibiremos su poder termogénico y consumiremos calorías. Y bueno, ya sabes que esta es una buena opción para quemar grasa desde que nos levantamos. No olvides de combinarla con una alimentación balanceada. ¿Y qué les parece si para comenzar nos vamos a escuchar esto de Camila, este grupo que se fundó en el año 2005 y al grabar los discos de Todo Cambió en el 2006 y Dejarte de Amar en el 2010, lograron la aceptación del público y se volvieron referentes de la música pop en Latinoamérica? Vamos con esto de Perdón, que es un tema de la autoría de Mario Dom y Mónica Vélez, y regreso. Juega ¿Qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Investigación sobre trasplante de cabeza en China despierta serias preocupaciones sobre la procedencia de los cuerpos. Una investigación controversial sobre trasplantes de cabeza solo ocurre en China, donde es bien sabido que los cuerpos de los prisioneros sentenciados a muerte han sido usados para el trasplante sin el debido consentimiento. La profesora Karen Rommel-Fanger, editora del periódico americano de Bioética en Neurociencias, dijo que dados los antecedentes de China en la utilización de prisioneros ejecutados para trasplantes, hay preguntas que necesitan ser respondidas con urgencia. Lo que es muy importante y de lo que nadie ha hablado es de dónde provienen los cuerpos y quién presta el consentimiento. No hubo respuesta de ninguno de los colaboradores chinos sobre una pieza muy fundamental de toda esta empresa, que participen individuos con su consentimiento. Internacional. El gobierno de Japón pidió a la ONU el pasado 29 de noviembre una reunión de emergencia por impacto de misil de Corea del Norte en sus aguas. La misma solicitud la realizó el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, quien definió las acciones del Estado comunista como una provocación imprudente. Mientras Corea del Norte advierte que ya puede atacar todo el territorio continental de Estados Unidos, con su nuevo misil Hwangsong 15, lanzado el pasado miércoles, el cual puede transportar armas nucleares, químicas y biológicas. Desaparece satélite de teledetección lanzado al espacio por Agencia Espacial Rusa. Roscosmos informó que Meteor M número 21, el satélite de teledetección lanzado el martes al espacio junto a otros 18 aparatos espaciales a bordo del cohete Soyuz 2.1B, no se encuentra en su órbita de destino. Según la Agencia Espacial Rusa, durante el primer intento de comunicación planificado, no se pudo establecer contacto. Tren descarrila en España y deja al menos 21 heridos. De acuerdo a las primeras investigaciones, el descarrilamiento se debió a las intensas lluvias durante el trayecto entre Málaga y Sevilla, al sur de España. Descubren ecosistemas sustentados por gas metano en Yucatán. El metano alimenta a las bacterias que forman parte de ríos subterráneos y cuevas sumergidas. Un equipo de científicos de Estados Unidos, México, Suiza y Holanda descubrió en ríos subterráneos y cuevas sumergidas de la península mexicana de Yucatán ecosistemas sustentados por gas metano, similar a los encontrados en las frías aguas de la profundidad de los océanos. Deportes. Rusia 2018 ya tiene cartel oficial. Aparece el legendario portero soviético Lev Yashin, mejor conocido como la Araña Negra, quien jugó 4 Copas del Mundo. Además, Yashin es el único arquero en la historia que ha ganado un Balón de Oro. El cartel representa a Yashin con su tradicional atuendo negro y con gorra, en una estirada en la que con la mano izquierda detiene un balón que al mismo tiempo es el globo terráqueo y en el que se observa el contorno del mapa de Rusia. Presidente de la FIFA en contra de la discriminación y el racismo. Gianni Infantino no tolerará actos de racismo o discriminación ni fuera ni dentro de los estadios y agregó, es una prioridad muy alta y nos vamos a asegurar de que no sucedan incidentes. Si alguno llega a suceder en la Copa del Mundo, llevaremos a cabo el procedimiento de 3 pasos en el que el árbitro podrá detener el partido o incluso abandonar el juego si hay incidentes discriminatorios o racistas. No se van a tolerar y seremos muy firmes en eso. Esperemos que haya un juego limpio en Rusia. También aseguró que apoyará la lucha contra el dopaje, realizando exámenes a los jugadores dentro y fuera de competencia. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Y bueno, si estás buscando trabajo, yo creo que esta entrevista pues te va a interesar, ya que el día de hoy nos encontramos con la licenciada Mónica Lozano, que es una empresaria que desde hace ya 42 años que se dedica a encontrar talentos y es una headhunter. Pues muchas gracias por la entrevista, Mónica. Al contrario, gracias por la oportunidad, Roberto, de pasarle buenos tips a las personas que están en búsqueda. Compártenos, si yo estoy buscando un trabajo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer, como todos saben, es hacer su currículum. Antes había muchas formas de hacer un currículum. Hace mucho tiempo se hacía currículum de 5 o 6 hojas y entre más hojas tuvieran era más interesante el currículum. Hoy por hoy esto ha cambiado, se ha unificado, entró una metodología de Estados Unidos y nada más se realiza en una hoja. Algo muy objetivo, muy breve, conciso. Eso es lo clásico de un currículum por este momento. Y se sugiere poner foto. Hay personas que no les agrada, pero como reclutadora da mucha, mucha información, una buena fotografía, que te recomendamos que sea de traje, no con escotes, no con el smoking, que vienes de la fiesta y te tomaste la fotografía. Y siempre poner, ya no pongan la dirección completa por cuestiones de seguridad, solamente poner la delegación donde vives, el código postal y la colonia. Porque hay veces que se han robado bases de datos y pueden obtener tu información y te pueden, incluso se pueden presentar en tu casa o hacer algún tipo de extorsión. Platícanos, ¿qué debe de contener el currículum, aparte de lo que nos comentas? Mira, hay 4 puntos que debe de contener. Antes se acostumbraba a poner objetivo, interés. Hoy por hoy se está hablando mucho de las competencias, de las áreas de oportunidad, de las fortalezas. Entonces ya no se utiliza tanto poner el objetivo porque eso es mucho wiri-wiri. Poner tus fortalezas, como son, no muchas, porque si no vas a ser Superman, poner 4 fortalezas, que eres una persona que puede contar con liderazgo, que eres una persona objetiva, que sabe trabajar por objetivos. Esas serían tus fortalezas. Y posteriormente te sugiero que pongas tu escolaridad. Siempre, no me pongan desde el kinder, nada más se pone niveles universitarios o carreras técnicas, si tienes algún diplomado, alguna maestría, si manejas el idioma inglés, si manejas un 10-15%, no pongan que manejan el idioma inglés. Y después de escolaridad te sugiero que pongas experiencia profesional. Ahí es donde muchos candidatos se atoran, nada más se pone el nombre de la empresa, el giro de la empresa, el puesto que ocupaste y las funciones que realizabas en una forma muy breve. Si puedes poner logros del trabajo que realizaste, estaría muy bien. Pero es importante poner el puesto que realizabas y la fecha de ingreso y fecha de salida. Algunos acostumbran poner el motivo de salida. Es válido, pero eso ya es cuestión del gusto de cada quien. Y posteriormente tus habilidades computacionales, qué programas sabes, si sabes algún ERP, algún lenguaje. Y sería todo, ¿eh? Y te quedaría muy bien tu currículum. Por ejemplo, he visto currículums donde dice, bueno, ¿cuáles son mis competencias? Dice, trabajo en equipo, liderazgo, negociación, en fin. Bueno, entonces, ¿cómo mides eso? Tú sabes qué es lo que tienes bueno, ¿sí? Tú sabes en qué área te puedes mover mejor. Esas son tus competencias. También puedes poner muy brevemente, cuento con 15 años de experiencia, por ejemplo, en el área contable, realizo estados financieros, realizo balances generales, poner muy concisa tu experiencia y esas también pueden pasar a ser tus fortalezas, tanto personales como de experiencia laboral. Muy bien, pues muchas gracias, Mónica. Bueno, vamos a un pequeño corte, vamos a seguir hablando sobre cómo hacer un currículum, cómo llegar a una entrevista y vamos a este corte, regreso. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, pues estamos de regreso con la licenciada Mónica Lozano y compártenos, Mónica, bueno, ya tenemos nuestro currículum, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Algo muy importante de tu currículum, jamás chécalo muy bien. Lo peor que te puede pasar a la realización de tu currículum son las faltas de ortografía. Puedes tener la mejor preparación, estuviste trabajando en las mejores empresas. Un error de dedo o una falta de ortografía te descalifica en automático. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro currículum y ahora ¿qué hacemos? Nos quedó muy bonito. Lo primero que vamos a hacer es ver qué bolsas de trabajo hay. Hay muchísimas. Y la verdad hay que tener mucho cuidado en seleccionar qué tipo de bolsas de trabajo vamos a manejar. Hay unas que son fake, hay otras que son para extorsión, otras que te roban. Y aquí quiero comentar algo muy, muy importante. Hay muchas agencias de colocación, que así les llaman, o muchas empresas de asesoría, que al ver que tú estás buscando trabajo te llaman, te piden que les deposites 5,000 pesos y que ellos van a mover tu currículum en muchísimas empresas. Incluso te mandan los correos donde mandaron tu currículum. Por favor, no lo hagas. Aparte, déjame decirte, eso está prohibido. En México no es legal que te cobren por buscar trabajo. Entonces, no te dejes sorprender de que te quieran cobrar por buscar trabajo. Incluso otras personas que no son nada éticas te cobran el primer mes de sueldo o 2 meses de sueldo si te encuentras trabajo. No te dejes sorprender. Bueno, volviendo al tema, ya tenemos nuestro currículum. Te voy a recomendar solo 4 bolsas de trabajo. No me uses otra porque estas son seguras. Tenemos OCC Mundial y nos podemos meter a www.occmundial.com, que ninguna de las que te estoy mencionando tiene ningún costo para ti. Tenemos Computrabajo, que cambió su plataforma y está muy, muy bien, fácil de poder manejar. Tenemos también lo que viene a ser Boomerang, también es recomendable. Y una bolsa de trabajo que está ahorita rompiendo todos los esquemas y que está excelente, se llama Indeed. I de Inés, N de niño, D de dedo, doble de Eduardo, D de dedo.com. Indeed engloba todas las otras bolsas de trabajo y anunciándote tú un Indeed se te abre mucho el panorama. Pero te reitero, no pongas la dirección completa de tu casa, solo colonia y delegación. Y un celular. No pongas tampoco el teléfono de tu casa y tu correo electrónico para que sea el punto de medio de comunicación. Primero que nada, vamos a buscar un puesto. ¿Qué quieres trabajar? Como tesorero. Ok. Entonces, subo mi currículum en las posiciones que voy a ver vacantes de tesorero. Lo subo, que son muy, muy fáciles los portales, muy ágiles y tiene soporte técnico. Ya que lo subiste, te van a llegar ofertas de trabajo que está pidiendo los requisitos que tú tienes y a través de correos electrónicos te van a contactar. Por favor, fíjate muy bien qué zonas son, sobre todo ustedes, señoritas, chicas guapas. No, si algo no les late, si les hablan por teléfono y les ofrecen las perlas de la Virgen, por favor, fíjense a dónde van. Vayan acompañadas, aunque la persona que los acompañe se queden en la calle, porque sí, se está dando mucho, mucho, mucho, de que piden señoritas guapísimas, hasta casi, casi ponen las medidas, y son negocios, pues no de forma ética, son negocios para reclutamiento de personas que bailen en las noches, acompañantes nocturnas, una serie de cosas. Tengan mucho, mucho cuidado. Entonces, ya que subimos en nuestro currículum, nos vienen las ofertas de trabajo y ahí detectamos qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos da confianza. Si tenemos dudas sobre alguna empresa, el nombre de una empresa, métanse a su hoja web, chequen qué es esa empresa, verifiquen esa dirección y acudan a la entrevista. Ok, esa sería la forma de meter el currículum, Roberto. Muy bien, Mónica. Y bueno, ya que subimos nuestro currículum, ¿qué siguiente paso sigue? Pues te van a citar y les recomiendo una cosa muy importante. Siempre que buscamos trabajo, me pasa con los candidatos que llevan, todo lo anotan en papelitos y se les pierden los papelitos, no hay un seguimiento de su proceso de búsqueda. Cuando se busca trabajo, es como si estuvieran trabajando. Te sugiero que lleves una bitácora, por ejemplo, hoy es 28 o 29 de noviembre, pongo tal día, tuve entrevista con Juanito López en tal empresa, a tal hora, me ofrecieron tal puesto y tal sueldo. Anoten todo lo que hagan día con día y pónganse como objetivo tener 3 entrevistas diarias, pero no nada más por tenerlas, sino realmente entrevistas que queden cerca de su zona, de su domicilio. O sea, aunque te ofrezcan mucho dinero, es imposible que te traslades todos los días, es desgastante, gastas muchísimo dinero. Entonces, ubíquense mucho en la realidad, no pierdan el piso en el sentido de no importa, a ver cómo le hago. Ese a ver cómo le hago sale muy caro en desgaste personal, en salud, económico, en exponerse, y que aparte las empresas hoy por hoy ya están cansados del desgaste de los empleados, porque sí llegan cansados a trabajar después de 2 horas de camino o 3 horas de camino. Ya hay lineamientos dentro del área de selección que ya no se está contratando a personal que viva más de una hora de la empresa. Entonces toma eso en cuenta para que no te vaya a afectar tu salud mental y física. Sí, ese es un muy buen punto, porque hoy día pues ya llegas a tu trabajo desmotivado, ya sin ganas, precisamente por pues ese desgaste, ¿no? Y ese desgaste emocional, ese desgaste físico que por el transporte nos lleva a cabo esto. También creo que es muy importante, por ejemplo, cuando nos llaman, Mónica, que investiguemos en su página de internet qué empresa es, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Qué opinas sobre eso? Eso es vital, porque tú vas preparado a la entrevista. Ahora, también te voy a comentar, hay empresas medianas que no tienen todavía bien hecha su hoja web, no están todas en la red, pero sí puedes checar, por ejemplo, en la sección amarilla o preguntar. Hay mucho movimiento ahorita en compañías, se han vendido, se han unido, se han hecho grupos. Entonces, hay muchas, muchas empresas que desconocemos que de su existencia o de sus giros, pero sí, sí te puedo decir algo, que la mayoría sí tienen su hoja web o incluso dice de qué se trata la empresa, y eso te da mucha información y eso es muy bueno para tu entrevista. Pues muy interesante esta primera entrevista. Por supuesto, vamos a tener otra segunda entrevista donde Mónica nos va a compartir ya directamente en la entrevista, y bueno, la tendremos próximamente. Pues muchas gracias, Mónica, por tu tiempo. No sé si algo más quieras compartirnos. Gracias, Roberto. Como tú bien dices, estaremos viendo la siguiente etapa, que es muy importante tomar en cuenta qué es lo que no debemos de hacer en una entrevista, cómo nos debemos de presentar y qué actitud tenemos que tomar. Muy bien, pues muchas gracias, Mónica. Oh, miedo empujamos el mundo para verlo rodar y rodar. Como chicos pateando un balón, queriendo ser, mostrándose en un callejón. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Te alejas, luego volverás. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Tonto el amor que se deja atrapar por un corazón que no sabe amar. No me lastimes, porque conmigo, habiendo tantos corazones heridos, es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Ya llegarás, luego volverás. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Pongo el amor que se deja atrapar. En la vida siempre tenemos diferentes alternativas que tomar y solo es cuestión de pensar qué puerta abrir. Es por eso que los dejo con este relato de sabiduría que se titula Abriendo Puertas. En una tierra en guerra había un rey que causaba espanto. A sus prisioneros no los mataba. Los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una puerta inmensa de hierro del otro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. En esta sala les hacía formar un círculo y les decía: ustedes pueden elegir entre morir a flechazos por mis arqueros o pasar por aquella puerta. Detrás de esa puerta yo los estaré esperando. Todos elegían ser muertos por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido al rey se dirigió al soberano. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime, soldado. Señor, ¿qué había detrás de la puerta? El rey contestó: ve y mira tú mismo. El soldado abrió temerosamente la puerta y, a medida que lo hacía, rayos de sol entraron y la luz invadió el ambiente. Y finalmente, sorprendido, descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado embelesado miró a su rey, quien le dijo: yo les daba la oportunidad de hacer una elección, pero por temor, preferían morir a arriesgarse a abrir esa puerta. ¿Cuántas puertas dejamos de abrir por el miedo de arriesgar? ¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro? ¿Solamente por sentir miedo de abrir la puerta de nuestros sueños? ¿Cuántas veces no confiamos en nosotros mismos y por miedo no hacemos lo que tenemos que hacer? Por eso te invito a que reflexionemos qué puerta de mi ser tengo que abrir para lograr esa libertad. Y bueno, pues nuestro programa se ha terminado y antes de despedirnos quisiera mandar saludos a Eric Torres de Perú, a Samuel González de Paraguay, a René Sevilla de Miami, Florida, a Pablo Jiménez de Colombia, a la familia Vázquez Rodríguez de Metepec, Estado de México. En fin, muchas gracias a toda la gente que nos escucha.